La muchedumbre, abandonada a su suerte, aúllan a la deriva. Ya no saben si su vida es la curva indiferente del mal o la recta final del destino fatal. ¿Y ahora qué? Me gusta ponerle algún tono payasesco. Cada vez que tengo que anunciar un tema, porque uno anuncia tantos temas por día que le tiene que poner onda. Morris y Fabián Jolivet, antes No hay tiempo de más, Manal. Llega el momento ahora a 2:30, sí, de hablar de actualidad. Estamos preproduciendo al aire y en la producción se hizo la luz. Es muy importante comentarles a todos que en el Centro Cultural Borges, desde ayer, se abrieron las puertas de la muestra Yo, Sandro, un recorrido por toda la historia de los objetos de este gran ídolo popular. Y yo me acuerdo cuando esto fue como una idea y decir, uy, me gustaría que esto suceda, y era un sueño a cumplir. Y es alguien, la verdad, que se encarga de cumplir sueños y realizarlos y compartirlos con la gente de una manera muy, pero muy, muy buena, porque no es la primera vez que lo hace. Estoy hablando de su curador. Él se llama Alejandro Salade, que está con nosotros acá. Le decimos muy buenas tardes, Alejandro. Maitena y Diego te saludan. Hola, Maitena. Hola, Diego. ¿Cómo están? Bien, y vos, curador de la muestra, y me acuerdo cuando esto era un sueño nomás. Era, uy, qué bueno sería, y esto y lo otro, y aquello, y fue un recorrido, o sea, más allá del recorrido que es la historia ahora que nos vas a contar la muestra, quiero saber primero que compartas con nosotros cuál fue tu recorrido para llegar a lograr esta muestra. Bueno, como sabés, dirijo la Fundación Miguel de Molina. Sí. Y nada, hace mucho tiempo hice un trabajo bastante profundo acerca de la vida de mi tío abuelo. Y a raíz de una exposición que, bueno, una exposición que giró por Europa y que vino a Buenos Aires, y fue tan exitosa en Buenos Aires, también mi tío me lleva a vivir en los últimos 15 años en Madrid. Entonces, cuando vengo a Buenos Aires y hago esa exposición, fue tan exitosa, fue tanto la sensibilidad del pueblo argentino, que sentí la necesidad de hacer algo con un artista argentino, ¿no? Y entonces sí. Me puse a pensar, digo, ¿de quién puedo hacer un trabajo similar con el que hice el tío? Y bueno, y cuando uno piensa a lo grande y uno siempre tiene que pensar lo más alto, dije, bueno, ¿quién mejor que Sandro para trabajar en algo así? Porque creo que es un personaje, un artista que tiene todos los condimentos, todos, ¿no? Para hacer un trabajo de esta naturaleza. Sí. Entonces, bueno, fue tomar la decisión de trabajar con él, de acercarme a la familia, de contarle quién soy, qué había hecho, y sobre todo qué era lo que quería hacer. Esto fue hace 2 años, y en vistas a celebrar sus bodas de oro con la música, ¿no? Que se cumplen ahora, dentro de un poquito tiempo, ya se cumple, en un escaso 2 meses, se cumple el 50 aniversario de su primer grabación. ¿Y cómo cómo fue la charla con Olga? ¿Cómo recibió Olga la idea y el trabajo que tuviste que hacer con ella? Bueno, realmente Olga siempre cuenta que fueron 3 palabras las que les dije y las que los convenció. Todavía no sé cuáles fueron esas 3 palabras porque las utilizaré más seguido, pero realmente fue así, fue una charla muy breve donde ella miró a su hijo y le dijo, sí, con él tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces fue para mí también muy sorprendente, y como te imaginas, me siento muy privilegiado de haber estado en contacto, haber sido la persona que traspasó esa muralla, ¿no? Aparte, sí, muralla, nunca mejor dicho. Claro, los miles de fans, yo cuando estaba dentro de esa casa de Banfield recorriendo, abriendo cajones, abriendo cajas que hacía décadas que no se abrían, ni más ni menos que la mansión, dentro de la mansión de Sandro, sentía de alguna manera presión, por decir de algún lado, ¿no? Era tensión, de todo, se juntaban las diferentes sensaciones que había al recorrer esa casa, pensando en que había miles y miles de personas que darían la vida por estar en la situación que yo estaba. Ay, sí, por Dios. ¿Y qué te pasó vos en lo personal, tal vez también haciéndolo? ¿Tenés algún objeto en especial o algún momento que recuerdes de estar adentro de esa casa y abriendo ese baúl y algo que te haya tocado a vos? Y cuando veía, imagínate cuando veía su letra, ¿no? Escrita, ya sea en una agenda o donde él escribía las canciones, tachando, ¿no? Las tachaduras, el momento de creación que se podía vislumbrar con solo mirar ese papel, imaginarse ese momento, abrir cartas y cajas y cajas de cartas de los fans, ay, de toda Latinoamérica. que en la década del 70 le escribían muchísimo y él respondía muchas de las cartas. Creo que es un análisis profundo la vida de Sandro, hay que analizarlo desde muchos puntos de vista, y uno es el sociológico, es decir, lo que provocó Sandro en casi tres generaciones de argentinas y latinoamericanas, donde le escribían con una ilusión que hay que leerlas, porque son algunas son hasta desgarradoras. Entonces lo que él despierta, ¿no? Lo que él logra, cómo llega a la gente, cómo llega a todas las mujeres y logra esa ilusión tan grande, es maravilloso, es un legado único, creo que es un artista único, porque es el más laureado. Uno nunca sabía de muchas cosas acerca de Roberto, pero cuando se pone a investigar, es el hombre de los récords, es una maravilla. Y más allá del fanatismo que despertó en su carrera, más que nada como cantante melódico, también jugó un papel importantísimo en el inicio del rock argentino. Pero sin lugar a dudas, fue un pionero. Roberto es el que trae las vanguardias de rock and roll a la Argentina. Traduce a los Beatles, traduce a canciones de Elvis. No nos olvidemos que fue el fundador y dueño de la mítica cueva. Sí, claro. De alguna manera se entiende parte. Que es la piedra fundacional del rock nacional. Estamos hablando con Alejandro Salade, curador de la muestra Yo Sandro, un recorrido por todo lo que tiene que ver con la historia. Alejandro también se caracteriza por, como bien contabas, Ale, vos trabajaste con lo que era la obra de tu tío, Miel de Molina. Yo creo que también Olga, la viuda de Sandro, debe haber visto en vos una cosa como muy, más que curadora, también cuidadora. Lo que fue la muestra de Molina también había como, era muy una muestra viva, no una muestra como de objetos en donde uno va y no se relaciona. Inclusive, si uno no tenía relación con él como artista, yo me acuerdo de vivirlo como con una cercanía que no había tenido. Eso es como, bueno, tal vez por lo familiar y que lo has trasladado acá también. Claro, y la gente, es una muestra que está prohibido tocar, pero está al alcance de la mano. Claro. Es un poco los cuidados y los miedos, entre comillas, que maneja acá el Centro Cultural Borges, como es lógico, de tener un material tan valioso expuesto al alcance de la mano. Pero creo que es la manera de emocionar. La gente, ayer la inauguración fue fantástica, hoy el inicio, a las 10 de la mañana ya había gente esperando para entrar y la emoción, a mí me paga con creces, como te imaginas, todo este trabajo. Ay, ver sí. La emoción de la gente, lo que siente, porque está al alcance de la mano, claro, y ponerlo todo junto, porque uno va recordando cosas de formas aisladas, pero ponerlo en valor, hacer un repaso por la vida de los diferentes Sandros, porque hubo muchos Sandros en su carrera, ¿no? Desde el rockero hasta el baladista. Pero eso es lo importante, de la emoción que se logra a cada paso. Alejandro, está leí por ahí que está la colección de guitarras del gitano. ¿Puede ser? Una colección fantástica. Una colección de teclados maravillosos. Hay una sala que es rock puro, donde se lo escucha él y donde mucha gente dice, pero yo no sabía que Sandro cantaba el rock de esta manera. Digo, sí, en los años 63... cuando él inicia su carrera discográfica, es a través del rock and roll. Así que es llamativo porque admito que yo tampoco conocía, pues yo empecé a descubrir a este Sandro rockero y la gente se va acá con una sensación fantástica porque recuerda y en muchos casos, como en mi caso también, descubrimos a un Sandro rockero con un empuje, es fantástico. Creo que también vino ayer gente joven donde se encontraban, creo que es muy importante que la gente joven también sepa los comienzos de Sandro y lo que aportó al mundo de la música. Sí, la gran influencia aparte que tuvo para todos los artistas de rock posteriores también, ¿no? Totalmente, y todos saben también de la calidad humana, ¿no? A eso quería ir, mira, quería preguntarte eso, porque uno cuando se acerca a investigar o a estar cerca de lo que tiene que ver con la historia de un artista, me consta, uno además de aprender lo que tiene que ver con su historia profesional, también se acerca a esa parte humana. ¿Cuál es esa parte humana que vos descubriste como curador de esta muestra? ¿Qué cualidades? Con todos los artistas que tuvimos contacto, y fueron muchos y muy importantes, todos nos hablaban de la gran humildad y de la gran generosidad. Hay anécdotas maravillosas. Hay una anécdota de Juan Carlos Baglietto, que él graba un videoclip. Y toda la generosidad de Roberto, que en su vida se puso manos a la obra, inclusive colaboró en la parte creativa. y al final, ¿no? Cuando le dicen, bueno, Roberto, ¿cuántos son tus honorarios, por lógicamente, por participar en esto? Y él le dice, bueno, yo soy Sandro, yo, como te imaginarás, tengo que cobrar. Contado por Juan Carlos Galito, se agarraba la cabeza como diciendo, bueno, ahora lo que pida Sandro va a haber que pagárselo, como es lógico. Y dijo, dos pomerí, dijo, dos botellas de champán para todo el equipo. Y Roberto era así, era una persona que cuando algo le gustaba se entregaba en cuerpo y alma. Sí. Y la parte económica quedaba relevada a un segundísimo plano. Sí. Era una persona maravillosa y también sabemos de su corazón, de su gran corazón a la hora de hacer beneficencia. Era una persona que ayudaba a mucha gente necesitada, que agarraba su guitarra y se iba a un asilo de ancianos sin ningún periodista detrás, sin ningún fotógrafo detrás para que quede documentado eso. Él lo hacía porque realmente lo sentía. Así que nada, es un artista que tiene todos los condimentos para hacer un trabajo de este tipo y un homenaje de este tipo, que yo les agradezco mucho a ustedes que en su espacio puedan brindar información, porque creo que es una labor de todos difundir la obra del gran artista argentino. Sí, sí, total, y de compartirla. En realidad también gracias a vos por hacer esto, por esta iniciativa y también por compartirla con todos, ¿no? Porque si no, no tendríamos el acceso a poder descubrir este mundo. Y antes de despedirte, quiero también aprovechar esta charla con vos para contar una anécdota que yo siempre cuento, que tiene que ver con Sandro, que a mí me parece que hace bien siempre escucharla, que es unas palabras que yo escuché de él en una entrevista que a mí me flashearon mucho, que es una frase. Él le dijo en un momento, el periodista le preguntaba, ¿pero vos cómo hacés, Sandro, para con toda esa fama, con todo ese éxito, para seguir tu vida, viste, para tener una vida tranquila o para...? Y es con la voz así maravillosa que tenía, ese decir divino, dijo, nunca compres lo que vendés. Dijo, yo arriba del escenario soy Sandro, abajo soy Roberto Sánchez, yo sé lo que vendo arriba del escenario, pero abajo yo no lo compro. Claro. Me pareció totalmente maravilloso y se aplica a cualquier trabajo, no solo al público. Y esto también es lo que ponemos de relevancia en esta exposición. Yo creo que no se comprende Sandro sin Roberto Sánchez y Roberto Sánchez sin Sandro, en cierta forma. Claro. Y las dos, tanto el artista como la persona están referenciadas en esta exposición. Hay muchas cosas que pertenecen a Roberto. Hay una sala hasta donde vamos a encontrar su perfume, se puede oler. No, la fragancia, ¿de verdad?, de Roberto Sánchez. Wow. Creo que es algo muy conmovedor y las dos personas se encuentran en muchos momentos. Buenísimo. ¿A qué horarios son? Pues ya dan ganas como de salir para acá y para allá. Borges, sí. De las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días. ¿Hasta? Hasta el 6 de octubre. Perfecto. El 6 de octubre. O sea, es un mes y medio largo para poder venir y emocionarse. Y ir varias veces también, ¿no? Exactamente, es una cuestión que da para eso. Gente que vino hoy dijo, yo vengo mañana, digo, tranquilo, que todavía estamos un mes y pico, así que la gente no se lo quiere perder. Así que nada, que los espero por aquí para que se emocionen con nuestro querido ídolo. Gracias, Alejandro, por tu trabajo y por esta charla. Al contrario, gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso grande. Estuvimos charlando con Alejandro Salá, el curador de la muestra de Yo, Sandro, que viste que charlando con él se nota también el amor que le puso también a esta obra, ¿no? Que es muy importante eso a la hora de compartir algo tan íntimo como las guitarras estas, por ejemplo. Me voy a ver la guitarra de Sandro. Tiene esa cosa de que, ¿cuánta gente pudo ver esto que estoy viendo, claro, yo acá? ¿Cuánta gente pudo ver esta guitarra de cerca? ¿Cuánta gente pudo ver como decía él, esta caja que tiene, está llena de cosas? El manuscrito. Tiene una cosa casi de arqueología también, sí, ¿no? Sí, total. Más allá de que a Sandro en un punto lo queremos todos por ser ídolo popular, supongo que te agregará un montón de cercanía esa posibilidad también, ¿no? Y a él se le nota. Sí, y con un mate en la mano estoy recebada de verdad, jajaja. Pero no, en serio, me quiero ir a la muestra ya. Me copó también lo de la parte de oler el perfume. El perfume. No, muy bueno, muy bueno. Bueno, hablamos entonces con el curador de Yo, Sandro. ¿Vamos para allá? No, tenemos que seguir el programa, ¿cierto? La gente está reunida, ya baile pronto, van a empezar. El clima se ha quedado, la orquesta va a alargar. Y cuando griten shake, el mundo va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Baila con furia loca el terrible rock and roll. I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta